Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon. Esta semana ha sido una semana intensa de emociones de todo tipo, y sobre todo en estos últimos días de esta semana, pues nos dio la sorpresa una circunstancia que, en fin, que se esperaba venir, y quienes hacen un seguimiento de lo que ocurre en Latinoamérica también deducían que posiblemente un acto como que ocurrió hace pocos días atrás era evidente. Y Venezuela pues es ahora mismo protagonista de toda la información política, y creo que para poder saber realmente qué pasa en Sudamérica y esa visión que tiene por la experiencia de haber tomado el pulso durante muchos años en Latinoamérica, hemos tenido que llamar, y agradecemos la atención que nos dispensa, que esa atención que nos da cuando le llamamos siempre colabora con nosotros y nos da una visión, yo creo que de las más inteligentes, de cuáles son las realidades de Latinoamérica. Por eso le agradecemos a José Manuel Martín Meden, que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Un gusto estar en contacto con vosotros y con vuestra audiencia. Nos sorprende que en ocasiones ciudadanos y de PP apoyen situaciones que son dantescas, situaciones que son antidemocráticas, absolutamente antidemocráticas, y le dan la vuelta al calcetín y la toman como salvadores de patria. ¿Puede ser el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela? Sí, bueno, España tiene, en relación con América Latina, un problema estructural que procede de los tiempos de la transición, y es que nunca ha habido una política de Estado hacia América Latina, con lo cual lo que ha habido ha sido a veces política de gobiernos o política de partidos, o lo que es peor, políticas personales. Y en este momento de crisis en torno a Venezuela, con el golpe de Estado que está intentando organizar o que está organizando Estados Unidos, Ciudadanos y el Partido Popular y Vox también están intentando convertir la cuestión venezolana en un asunto de política interna en España, lo cual me parece una barbaridad. Sí, porque le han exigido al presidente de gobierno que hiciera una declaración a gusto de ellos, y creo que no pueden tomarse decisiones de esa manera, porque la experiencia indicó que en el año 2002, cuando el único país del mundo que reconoció un golpe de Estado en Venezuela a Hugo Chávez fue el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, que reconoció un golpe de Estado en Venezuela. Parece que Venezuela quieren que no haya determinados gobiernos porque no les gusta, o intereses ocultos hay en todo eso. Bueno, es tremendo encontrarnos con que el gobierno de Aznar fue, como tú decías, el que en alianza con el de Estados Unidos apoyó el primer intento de golpe de Estado contra Chávez, y ahora sea Felipe González el que apoye este nuevo intento de golpe de Estado. Felipe ha dicho eso de que Maduro es peor que un dictador, es un tirano arbitrario. Bueno, en América Latina saben muy bien lo que son los tiranos, y es una irresponsabilidad manifiesta utilizar esos términos con tanta facilidad, ¿no? Felipe se ha convertido en un demócrata arbitrario que, como dice El País en relación con la Unión Europea, se atribuye el derecho mundial a decretar dónde hay y dónde no hay democracia. Pero en todo caso, esta visión que tienen de lo que ocurre en Venezuela es sesgada, porque hay otros países al entorno de Venezuela, en Centroamérica, donde hay situaciones muy parecidas y nadie se pronuncia. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, vamos a ver, lo que está ocurriendo en Venezuela tiene que plantearse en dos debates separados, aunque luego tengan algo que ver. Por una parte, este golpe de Estado empujado desde Estados Unidos, y por otra parte, el análisis del gobierno bolivariano desde Chávez. Son dos cosas distintas, en las que hay que empezar por oponerse radicalmente al golpe de Estado, a esa injerencia en los asuntos internos, y luego está el debate sobre el gobierno de Venezuela, donde la solidaridad incondicional ni es útil ni conveniente, y donde se podrían analizar errores, algunos cometidos por la presión del imperialismo internacional, otros como errores propios, donde se han manifestado pues momentos de autoritarismo en la gestión gubernamental, incluso de corrupción y de errores estratégicos en la conducción económica. Pero lo que es muy importante es que la Unión Europea no puede entrar en el juego de Estados Unidos atribuyéndose el derecho a pontificar sobre si hay o no hay democracia en un país. Sobre todo porque, como tú decías, en el conjunto de América Latina no hay unanimidad. En la Organización de Estados Americanos hubo una iniciativa de Argentina para reconocer a este usurpador de la oposición que se ha declarado presidente en funciones, y en la Organización de Estados Americanos solamente 16 de los 34 países apoyan al opositor autoproclamado presidente, y en la Comunidad del Caribe, que formada por 15 países, 12 se han manifestado apoyando la legitimidad del gobierno de Maduro. Por lo tanto, sería una gravísima irresponsabilidad que la Unión Europea asumiera la política de Estados Unidos en contra de los países de América Latina, que en su mayoría denuncian esta operación como un auténtico golpe de Estado. El estilo de gobierno que fue protagonizado por Hugo Chávez en Latinoamérica durante los primeros años de esta era 2000 marcó unas pautas muy interesantes, porque había una unidad de países que eran de izquierda y formando casi un mercado común entre ellos, y eso supuestamente molestó a las grandes potencias, porque era algo emergente que podía tener algún resultado. ¿Todo eso se fue por la borda? Bueno, lo que la denominada década progresista impulsada por Hugo Chávez tuvo de importante, yo creo que es fundamental en lo que concierne al proceso de integración latinoamericana para tener una voz propia y común frente al hostigamiento y la injerencia de Estados Unidos. Esa década progresista impidió el montaje de un mercado conducido por Estados Unidos que involucrase a toda América Latina, el llamado, ¿no?, el acuerdo de libre comercio, comercio entre comillas, para las Américas, que fue paralizado por los gobiernos progresistas. Bueno, ese proceso de integración para que América Latina se defienda frente a las intervenciones de Estados Unidos es lo que más preocupó a Washington, y puso en marcha toda una política para desmontar esos gobiernos a través de golpes de Estado como en Honduras, golpes parlamentarios como en Paraguay y en Brasil, injerencia en los procesos electorales, y luego la guerra jurídica contra los líderes progresistas, ya estuvieran en el gobierno o lo hubieran dejado, tratando de desprestigiarlos e inhabilitarlos para su participación política. José Manuel, buenas tardes. Sí, buenos días. Se está escuchando, se está hablando de una posible guerra civil, ya que el gobierno de Maduro, bueno, pues se está arropando de los militares. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Podría llegarse a una guerra civil o se va a imponer el golpe? Yo no creo en la posibilidad de una guerra civil. Lo que se ha desarrollado es un proceso muy claro que ha consistido en lo siguiente. Lo que se llama el Grupo de Lima, los gobiernos cómplices del gobierno de Estados Unidos, encabezados por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Chile, declararon ilegítima la presidencia de Maduro, considerando que eran y que era ilegal la elección que él ganó, donde la misma oposición que ahora se levanta contra él se negó a participar. Inmediatamente después, el líder de la oposición, Guaidó, se autoproclamó presidente, e inmediatamente Estados Unidos lo reconoció, con lo cual los países con gobiernos de derechas aliados de Washington hicieron lo mismo. Y se pidió el apoyo de la comunidad internacional para legitimar este golpe de Estado. Simultáneamente, Guaidó, desde la Asamblea Nacional de expidió una ley de amnistía proponiendo a las Fuerzas Armadas que depurara a Maduro a cambio de impunidad sobre sus supuestas corrupciones. En ese proceso, los gobiernos de México y de Uruguay se ofrecieron mediadores para abrir un proceso de negociación que incluso podría llevar a la convocatoria de nuevas elecciones. Pero Guaidó se ha negado a aceptar esa mediación y lo que está intentando es provocar en las Fuerzas Armadas una ruptura a su interior para que un sector que ellos creen que puede ser mayoritario resuelva esta crisis apartando a Maduro y ponga un gobierno de Guaidó, lo que sería evidentemente un golpe de Estado. Hay una circunstancia de la que se está hablando poco y que es muy peligrosa, eso sí, que consiste en que, como Venezuela ha roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos, le ha dado 72 horas a partir del jueves a sus funcionarios para que abandonen el país. Estados Unidos dice que, como no reconoce al presidente, cesa la ruptura y no va a sacar a todos sus funcionarios. Por lo tanto, se puede crear una situación muy difícil si Venezuela se ve la obligación de expulsar a los diplomáticos de Estados Unidos y eso podría llevar a una tensión, ya digo, muy muy peligrosa. ¿Qué condición potencial tiene Venezuela económica para que sea tan atractiva e intervengan todos estos países de derecha y estén en la mirada de todo el mundo? ¿Qué hay en Venezuela para que haya tanto interés en modificar sus gobiernos, su política o decidir desde afuera cuándo tienen que tener o no elecciones? A ver, para Estados Unidos en estos momentos, de los cinco países fundamentales de América Latina, México, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, cuenta con la complicidad de los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Colombia. Pero México no ha entrado en este juego y Venezuela, que es el quinto gran país, supone una amenaza no tanto porque sea un peligro real para Estados Unidos, sino porque es un mal ejemplo, el mal ejemplo de la decisión de elegir su propio régimen político y económico y social y le a la formación de una comunidad latinoamericana que tenga capacidad de resistir a Estados Unidos. Por tanto, Venezuela es el gran objetivo a eliminar y vamos, prácticamente una década de intentos de golpe de Estado y de desestabilización del gobierno de Caracas desde Estados Unidos a recuperar ese país, que es muy importante, no solo por sus grandes reservas de petróleo, sino porque, ya digo, es un mal ejemplo como lo fue en su momento Cuba. Veremos que en estos días se pueda resolver la situación de una manera, al menos que sea justa, y dejar que Venezuela decida su destino y que se pongan de acuerdo los venezolanos cómo tienen que resolver su problema, ¿no? Sí. Si teníamos alguna duda de cuál es el objetivo de Estados Unidos, de la administración Trump contra Venezuela, nos ha quedado meridianamente claro con el nombramiento que ha hecho la Secretaría de Estado de un funcionario, Elliot Abrams, que fue el encargado de aplicar la política del presidente Reagan contra América Latina. Por lo tanto, vamos a asistir a un endurecimiento de la presión contra el gobierno de Venezuela y sobre todo de la presión sobre las Fuerzas Armadas para que se conviertan en jueces y resuelvan la situación. Ya digo, esto es un golpe de Estado no respaldado por la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos y de la Comunidad del Caribe, y estamos pendientes de lo que haga la Unión Europea, que se ha permitido el ir al gobierno de Venezuela que convoque nuevas elecciones como si fuera, ya digo, la balanza divina que pudiera establecer dónde hay democracia y dónde no la hay. Y como tú comentabas antes, hay situaciones peores en América Latina que ni Estados Unidos ni la Unión Europea ven necesaria su intervención para recuperar la democracia. En Colombia, el gobierno rompió el acuerdo de paz con las FARC y han asesinado a 300 dirigentes sociales y guerrilleros en estos últimos dos años. En Brasil, la propia Organización de Estados Americanos reconoció que se dio un golpe parlamentario contra Dilma y nadie de la Unión Europea se sintió con la obligación de intervenir para defender la democracia. En Guatemala, donde va a haber unas elecciones muy importantes, se han expulsado a la Comisión Internacional contra la Impunidad, auspiciada por las Naciones Unidas, y tampoco nadie interviene desde la Unión Europea para defender la democracia, mucho menos desde Estados Unidos. En Honduras, la misma otra vez Organización de Estados Americanos pidió repetir las elecciones cuando después del golpe de Estado hubo un gravísimo fraude electoral y tampoco nadie intervino para resolver la situación. Es decir, aquí de lo que se trata es de que debería haber una política igual para todos, donde la defensa de la democracia no fuera una herramienta para la intervención y la injerencia en otros países desde la política de Estados Unidos, sino que si de verdad se quiere defender la democracia y la institucionalidad en todos los países, se aplique para todos el mismo baremo y se exija en todos el cumplimiento de los mismos mínimos democráticos. Pero eso no es lo que ocurre en estos momentos. La democracia se ha convertido en la bandera de la injerencia, en la excusa de la intervención y en la falsa bandera de Estados Unidos para recuperar su hegemonía sobre todo el continente latinoamericano. José Manuel Martín Meden, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana e ilustrarnos, iluminarnos en esta confusión tan grande que hay en estos momentos y donde la derecha aprovecha esta situación para sacar partido de ello, porque el presidente del Partido Popular fue a apoyar a los venezolanos recordando que tiene un candidato excelente para su ayuntamiento, sí, y para su autonomía. En esta crisis, como en otras similares, la primera víctima es la verdad, y en eso tienen una gran responsabilidad los grandes medios de comunicación internacionales, y la víctima en paralelo es el pueblo de Venezuela, que no tiene la oportunidad de, primero, que le dejen en paz, segundo, que no le jodan el país con las agresiones desde fuera, y en tercer lugar, que puedan tomar sus propias decisiones. Hay muchas cosas que mejorar y que arreglar en el gobierno de Venezuela, pero eso les corresponde a los venezolanos. Desde fuera, la solidaridad incondicional no les ayuda. Sería mejor un acompañamiento crítico, pero lo que está claro es que en cualquier circunstancia lo primero que hay que hacer es oponerse a este golpe de Estado organizado desde Estados Unidos. Gracias, amigo, por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo muy grande. Un abrazo para toda la audiencia de vuestro trabajo radiofónico. Gracias, José Manuel. Hasta la próxima. Hasta luego. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. All